Musiclaje, un programa dedicado a los compositores chilenos de música popular. Conducción y producción, Cristian Rosemary y Gerardo Figueroa. Dirección, Cristian Rosemary. Hola amigos de Radio Universidad de Chile. Estamos comenzando una nueva edición de Musiclaje, hoy día viernes, como todos los viernes. Y tenemos, Gerardo, hoy día un par de interesantes invitados que se van a fusionar de alguna manera, ¿no? Exactamente, se trata de Emilio García y Raúl Aliaga, ambos integrantes del trío Trifusión. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Bueno, sabemos, Raúl, que está, digamos, integran también Trifusión Marcelo Aedo, que puede ser que en algún momento llegue, puede ser sí, que no. Se atrasó un poquito. Se atrasó un poquito. Ojalá que llegue. Viene afinando el bajo. Y sabemos también que... ¿qué pasa con Andrés Silleros? ¿Él integra oficialmente Trifusión o...? Es invitado. ¿Es músico invitado en este álbum? Las dos cosas. Las dos curiosamente. Cosas. Lo que pasa es que nosotros empezamos están a grabar... Pololeando, empezamos a grabar el disco sin él. Ya. Y cuando estábamos terminando el disco, Andrés entró... A como a aportar en una cuestión más conceptual, hizo algunas grabaciones y de ahí para adelante empezó a tocar con nosotros. Entonces, en el fondo, siempre estuvo presente Andrés en la parte práctica de ir y tocar y de mostrar la cuestión en vivo, pero la parte del estudio estuvo más bien fuera, digamos, entró tarde en esa parte. Ya. O sea, en la primera etapa del proyecto, que fue... Claro, la creación de los temas, donde nos juntábamos y donde ensayábamos, antes de entrar a grabar, él no participó. Inclusive estuvimos tocando antes en vivo, pero no estaba participando. Estábamos ocupando nuestros secuenciadores. Uh-huh. Bueno, mencionemos también que el trabajo que hoy día vamos a mostrar no completo, así es que es bueno que por razones de tiempo no lo vamos a mostrar completo y es importante decir que está en el comercio, que lo pueden comprar en las principales disquerías del país. Urgente. Urgente, por favor. Claro. Mencionemos, decía, que es un trabajo producido, grabado, ¿no es cierto?, en Estudio A y producido, según entiendo, por discográficamente por... Alejandro Lyon. Caco Lyon, Alejandro Caco Lyon. Caco. Eso. Sí. Uno de los últimos Medici que va quedando. Ah. Sí. Bueno, sí. Y también mencionemos que el nombre de este álbum se titula... Tierra. Tierra, ¿no? Tierra. Tierra. Mira, ahí viene llegando Marcelo. ¡Ah, qué bien! ¡Bravo! Viene llegando Marcelo. Por favor. Adelante. Amigos, todo este ruido que ustedes están sintiendo en este momento es precisamente la puerta que se abre y hace su entrada triunfal en este momento al locutorio. Supuesto, don Marcelo Aedo, bajista y contrabajista de todos los tiempos. Hola, Marcelo. Amiguitos. Absolutamente hola. Atrasado. Bueno, asiento... Conversación gratis. Bueno, decíamos... El cafecito, ¿ah? ¿Eh? Decíamos que vamos a mostrar este álbum que se llama Tierra, grabado... ¿Cuándo lo grabaron esto exactamente? Empezamos a grabar en el año 89. No, y lo terminamos de grabar... No. No, grabamos durante el año pasado. Durante el año pasado, sí. Fue un poco largo el proceso. No, 90-91, eso. 90-91. Sí. Que fue parcelado. Fue muy parcelado. Correcto. Hicimos un lote de temas al principio, como 3 o 4, después 2 más, y así se fue hasta que terminamos con... Bueno, Marcelo, tú que vienes llegando recién, presenta un temita para que comencemos a escuchar este álbum de Trifusión. Claro, va en este orden, ¿no? Correcto. Bueno, el primer tema casualmente me pertenece. Ah. Se llama el Tongi Tongi, que no significa nada más que Tongi Tongi Tongi, que es una secuencia rítmica que marca el carácter del tema. Es mío y muy bonito. We'll be right back. En el musiclaje de hoy estamos escuchando la música de Trifusión y su álbum debut, podríamos decir, ¿eh? Álbum debut, ¿no es cierto? Sí. El último disco, sí, Tierra. El último cassette. Sí, si bien ustedes no tienen nada de debutantes en el medio musical, varios tienen experiencia, más o menos. ¿Cuántos años llevan tocando como promedio? Vayamos por parte, creo, a lo mejor. Por bueno, ejemplo, en alfabético, Raúl Aliaga. Es. ¿Yo? Aliaga, Raúl. Yo va primero. Perdón. Ya, bueno, no guardamos Raúl tiempo. La cosa es, yo llevo bastante tiempo, sobre todo en primera vez, en todo caso, dedicado a hacer algo distinto, uh-huh, algo grupal, donde yo creo que aporté con todo mi instrumento y mi esfuerzo, en el fondo. Pero siempre estuve dedicado en una primera etapa a la música clásica, durante la etapa conservatorio. Pasé por algunos eventos de la orquesta sinfónica, estaba como percusionista, estuve en la filarmónica, música de cámara. Y después, sorpresivamente, me empecé a meter en la música popular, todo lo que es televisión, específicamente estudio grabación. Me especializaba más en estudio. Concretamente la percusión siempre, ¿eh? Percusión y batería. Lo que pasa es que aparecen otras personas y no aparezco mucho en imagen como baterista, aparezco más como percusionista. Claro. He captado los dos campos. Bueno, además como músico de sesión de mucha gente, en actuaciones, en estudios, sí, te he visto varias veces. Sí. Bueno, y en términos de grupo, en esto de, si pudiéramos decir, de la música popular, aunque el espectro en realidad es bastante amplio, es la primera agrupación en la que participa en este concepto. Este concepto sí, porque yo había estado en otras agrupaciones, pero específicamente en esta onda sí, o sea, en el tratar de trabajar en forma experimental, poniendo al servicio todo el aparataje que he logrado durante estos años, los secuenciadores, teclados, y sumar y en el fondo investigar los recursos que tenemos. Bueno, el caso de Marcelo Aedo, sabemos, Marcelo, se remonta Abril. Yo sé del grupo Abril, más o menos, ¿no? Ahí con la Tati Pena y con la otra gente más. Está en cuarto medio todavía. En cuarto medio. Sí, bueno, resumiendo un poco el cuento, hecho de todo, menos tocar en la orquesta sinfónica o filarmónica, o sea, una orquesta clásica, pero hecho de todo dentro del campo de la música popular, desde tocar y grabar con grupos de jazz hasta acompañar a solistas de música popular como Pablo Herrera, Eduardo Gatti, y toda esa gente, grabado y tocado con ellos en vivo. Pero ahora estoy más abocado últimamente a este grupo Trifusión. ¿Qué pasa con Al Sur? ¿Sigues en Al Sur? Sí, bueno, Al Sur es un grupo que se supone que sigue existiendo, pero que no hemos tenido presentaciones en vivo. O sea, es como existen los grupos chilenos nomás. Trifusión tiene mucho más actuación en vivo. O sea, sí. De hecho, el año pasado tocamos bien. En el otro la Café del Cerro, hasta el Crisis Moral. No, pero ahí tocamos poco en el café nosotros, por suerte. Don Emilio García. La primera vez yo que recuerdo es que su rostro se vio en televisión fue con el grupo Aparato Raro. Y el 87, ya no recordamos, en este mismo programa estuviste en una onda musical absolutamente diferente. ¿Qué pasó con Aparato Raro? Como guitarrista de Aparato Raro, que estabas tú allá y ahora haciendo esta música. ¿Qué desplazamiento conceptual? No vamos a comparar. ¿Qué desplazamiento conceptual? Bueno, esa cuestión. ¿Qué pasó, Emilio García? ¿Con Aparato ¿qué pasó con tu rumbo musical? Con tu ruta. Mira, hay dos cuestiones bien importantes. Y una es que en ese grupo, la cabeza de ese grupo no era yo. En el sentido de que yo ahí, en Aparato Raro, nunca aporté con ideas musicales ni menos con temas. O sea, siempre... Bueno, igual yo a Aparato Raro llegué a grabar el segundo cassette. Entré a grabar el segundo cassette cuando ya todo el trabajo estaba hecho. De ahí justo resultó la cuestión de España, fuimos para allá, pero yo me inserté en un proyecto que ya venía hace mucho tiempo atrás, estaba ya sonando en todas partes, venían tocando como 2 años, ponte tú. Y yo ahí me entré y bueno, y seguí hasta que terminó. Y a diferencia de esta cuestión la iniciamos con Raúl juntos y un proyecto mucho más propio, más personal, entonces... Tal vez por eso tú decís por qué tan diferentes las dos cuestiones. O sea, a pesar de que yo no las veo tan distintas, así como aparentemente pudiera ser. En el fondo, yo cacho que es como una línea en la cual yo siempre estuve metido y que ahora se dio la oportunidad de poderlo llevar a cabo, pero siempre estuvo eso ahí, digamos, guardadito. ¿Y qué pasaba, por ejemplo, qué pasaba en esos años, el 86, 87, musicalmente contigo? ¿Tú estabas tocando ya alternativamente este tipo de música o algo siempre similar? Siempre, claro, de antes incluso, bastante antes, estudiando y bueno, en la Católica, guitarra clásica, después jazz. Y siempre vine estudiando y eso fue como una cuestión alternativa, digamos, al camino que era más tirado como para el jazz y jazz fusión, o ni siquiera, sino que una cuestión más como de búsqueda, una cosa como más tratando de encontrar algo más propio. Claro, tú elegiste el camino diferente del de Pedro Green. ¿Por qué? ¿En qué sentido? De Cometa a Los Tres. No quiero decir que lo de Los Tres sea, ¿no es cierto?, cualitativamente pero inferior, pero en ningún caso, el mismo es algo caso, diferente. ¿Ah? El Pedro se insertó en una cuestión que ya venía ya caminando. O sea, es distinto cuando uno entra en bajo esa perspectiva de un grupo, porque ya está todo armado. Tú entras y tienes que cumplir una función, ¿te fijas? Uh-huh. Es distinto cuando uno propone una cuestión, ahí es más una cosa mucho más personal. Yo te vi trabajando mucho en Eidofon, tuviste un buen tiempo, según entiendo, sí, trabajando. Sí, con Andrés Sillero, claro, por supuesto. ¿Ah? Sí, todos hemos tocado, correcto, tocamos ahí. Todos pasamos por ahí. Mil veces, era como el club, así, el clan. El club de todo. Claro. Y fue una escuela también, un poco. Sí, ¿eh? Sí, fue una escuela, sí, claro. Sobre todo para gente, ex jóvenes, promesas como nosotros. O sea, que en esa época estábamos empezando la cosa, claro, del jazz y la fusión, entonces le dimos como caja a la Eidofon y fue una gran oportunidad para todos. Bueno, ya que para redondear esto y pasar a más música, ¿por qué no mencionamos a la música? ¿Por qué no mencionamos un poco, ya que Andrés Sillero está en esta situación un tanto misteriosa de integrar y no integrar? Como Billy Preston. Es más, claro. Estuvo, pero no estuvo. ¿Por qué no hablamos un poquito, nos cuentan un poquito de la trayectoria de Andrés Sillero? Sabemos que es de una familia, digamos. Los hermanos Sillero son de una familia de músicos, según entendemos. ¿Por qué no nos cuentan un poquito de Andrés, por ejemplo? ¿Cuál es la trayectoria? Bueno, claro, de Andrés vino tocando desde el colegio. Con sus primos y sus papás también, o sea, papás y tíos también venían como todos tocando hace mucho tiempo. Pero bueno, resumiendo un poco, Andrés, una cosa importante encuentro yo que hizo fue esta cuestión del Eidofon, que la hizo con su primo, con Álvaro Sillero. Ellos canalizaron toda una claro, su primo, canalizaron toda una energía que venía como dando vuelta y hicieron este lugar donde todos podíamos ir a tocar, donde la gente pudiera escuchar, y era una cuestión que se mantuvo constante. Entonces eso le dio como una fuerza bien, bien importante a la gente, a nosotros mismos, y como que sirvió, encuentro yo, para crear una cuestión que no había antes de eso. Y bueno, independientemente, Andrés ha tocado con todo el mundo, es un súper músico, ahora anda en Estados Unidos tocando y bueno. Pero una cosa importante de Andrés, que digna de destacar, que siempre ha estado bien especificado dentro del rubro, de un rubro que es el jazz. Andrés ha hecho muy poco fuera de eso. No digo que... Yeah. O sea, con eso digo que el tipo siempre se ha dedicado siempre a lo mismo y lo hace súper bien. Y ha generado muchas cosas para otros músicos, ¿no? Claro. Es un buen ejemplo. Claro. Un camino a seguir. O sea que salud por el Eidofon, entonces. Sí, claro. Presentemos el segundo y el tercer tema del cassette, que son ya compuestos por Emilio García. Claro. Estos son El Porro e Imágenes Vivas. Thank you. Y ahí teníamos, amigos, el tema Imágenes Vivas. Vivas. En el musiquilaje de hoy, en que estamos escuchando la música de Trifusión y su álbum titulado Tierra. Y conversando también con Raúl Aliaga, Emilio García y Marcelo Aedo. Estábamos, Gerardo, comentando hace un rato un tema que queremos tocar aquí, aunque sea brevemente. Ni tan brevemente. Vamos a tratar, amigos, ojalá que ustedes estén tan interesados como nosotros en este punto. Sí. Pensamos que así puede ser. Nosotros hemos tocado varias veces el tema acá con varios músicos de un concepto acuñado por mi colega Gerardo y muy aceptado. La distinción entre música hecha en Chile y música chilena, digamos, que son dos conceptos diferentes. ¿A qué apuntamos? Estamos apuntando a... Y en general se nos ha preguntado bastante a los grupos si es que hay en alguno de los músicos que vienen acá habitualmente al programa, en algunos de ellos, hay una intención de lograr una especie de sincretismo nacional, por decirlo así. O sea, una síntesis de elementos que reflejen una identidad musical nacional. No digo hacer cueca, sino a lo mejor usar elementos del jazz y qué sé yo. Y ustedes nos comentaban hace un rato que en realidad hay una primera intención, que es producir una música que suene, que sea exportable, que suene a buen nivel, ¿no es cierto?, para tirar todo el nivel, el resto del nivel musical aquí en Chile hacia arriba, y que suene exportable. ¿Por qué no, Raúl, nos explica un poquito eso? ¿Y qué pasa con esta intención de realidad que veo que no hay, y me parece válido que no la esté, que no haya, de buscar una...? Yo creo que es súper difícil hablar de música chilena propiamente tal. Creo que nosotros, cada uno por separado, es la suma de muchos conceptos musicales. Uno es más jazzista, otro es más clásico, otro es más popular. En el fondo nos hemos ido desarrollando y con la suma de muchas corrientes musicales. Estamos siendo, en el fondo, la suma de la música. Creo que hablar de música chilena son pocos las personas que están realmente desarrollando la música chilena. ¿Quiénes, por ejemplo, sientes tú que están haciendo una música con identidad nacional, que han logrado...? ¿Con identidad nacional? Sí, una cierta, que han logrado un sincretismo. Y Yapu. Están para allá, digamos. Están para allá. O sea, hablemos en términos concretos. Creo que todo el resto es tomar raíces o elementos de la música folclórica autóctona. El grupo Congreso, otro grupo que está más o menos... que ha sido un grupo de trayectoria, tratando de hacer algo con raíces chilenas. Pero, bueno, sin alargarse más, creo que el grupo de nosotros, lo que se trató de hacer con Marcelo, Emilio, con sus composiciones, es lograr una perfección auditiva, gracias al Caco, que se portó sumamente bien en lo profesional que es para el sonido, para grabar. Y no abusar del ego técnico, en el fondo, o demostrar tanto virtuosismo. Hacer una cosa sin pretensiones mayores. Sí, una pretensión, que tratar de abrir una puerta a una exportación no tradicional. Ustedes nos decían, mientras la gente escuchaba la música, que es muy, muy GRP, o sea, Dave Grusin, Lee Ritenour. Es por eso, porque nosotros estamos acostumbrados y estamos introyectados por todos esos elementos. Auditivamente estamos escuchando todo el tiempo eso. Sacarnos eso, creo que es un trabajo de madurez, que es lo otro que decía Marcelo y Emilio. No sé, le cedo la palabra a Emilio. Don Emilio García. Don Emilio. Si mal no recuerdo, tú dijiste que había dos caminos para enfrentar la cuestión de la música nacional. Ah, claro, bueno, eso es un punto que yo lo veo de la siguiente forma. Uno es cuando uno se propone hacer una música y tiene que ver con la madurez de cada persona. Cuando uno se propone hacer una música en la cual, lo que tú hablas un poco, tenga una identidad nacional, en el sentido de que es una cosa que tú estás haciendo buscando un camino propio dentro de un contexto social, musicalmente hablando. Y otra es la propuesta propia, interna, que es un poco en el minuto en que estoy yo ahora, de sentirme bien componiendo y tocando algo que puede sonar y que de hecho suena parecido, guardando todas las diferencias, obvio, a muchas cosas, ¿te fijas? Entonces es una cuestión, pienso yo, de madurez. O sea, yo todavía no estoy en esa parada como de buscar una cuestión que sea absolutamente auténtica, si tú quieres llamarlo, o mucho más... Yeah. O sea, una cuestión propia, yo no estoy hablando... Claro. digamos, por el grupo, estoy hablando por... En tu caso como compositor. Claro, exacto. Y es una cuestión, pienso yo, que tiene que ver con madurez, tiene que ver con etapas, con un montón de cosas como que hay que ir quemando. ¿Sí? Hay que ir... Pero al hablar, Emilio, de madurez, ¿eso significa que es un periodo deseable o no? Francamente, no. Sí, por supuesto. O sea, me encantaría de repente estar haciendo, encontrarme con eso, ¿te fijas? Pero en forma seria y en forma, digamos, de una cuestión que venga adentro, no que, que de repente sería bueno hacer algo auténtico porque puede ser bueno para el marketing, ¿te fijáis? Yo creo que nace encontrarse con eso. Espontáneo. Claro, nacer con esa cuestión, yo creo que es súper bueno para un músico, encontrarse con esa cuestión. O sea. Pero que tú, Marcelo, por ejemplo, vienes, me voy a remontar a épocas prehistóricas, pero tú vienes de Abril, del grupo Abril, imagínate que hacía una música... catalogada durante su época en Canto Nuevo, ¿no es cierto? Con mucho concepto latinoamericano, como en general, como lo que fue el concepto de varios grupos del mal llamado Canto Nuevo. Sí. Como y decía Marito Godoy, a medio camino entre un grupo acústico y un grupo electrónico. Eso. Claro. ¿Qué piensas tú de este punto, digamos? Tú que además estás en el sur. Claro. Bueno, ahí quisiera recoger algo un poco de los dos. Les vamos a pedir una media hora, amigos, para que Marcelo lo piense. No, adelante, Marcelo. Raúl apuntó a una cosa importante, que es el hecho de nosotros aquí como músicos chilenos, en el confín del mundo, casi cayéndonos del territorio... Del mapa. Lamentablemente y hemos aprendido y nos hemos formado culturalmente con mucha... información cultural. De hecho, no tenemos una escuela nacional fuerte, como por ejemplo el caso de los brasileños, ¿no? Que tienen tanta fuerza en su música que no necesitan ir a buscar a otra parte. Reciben influencias, la mezclan con lo suyo, pero tienen una música claramente identificable. Y eso apunta a mí como compositor. O sea, a mí no me gusta mucho sentirme presionado en el sentido de partir primero por la idea y después desarrollar el sentimiento. Yo me siento al piano o la guitarra con lo que esté componiendo y dejo fluir nomás. Después veo dónde lo puedo meter. Me sale un bolero y me sale un bolero nomás, porque mi influencia, mi cultura musical abarca desde Rafael hasta Jazz, pasando por Chick Corea y Julio Iglesias. Y claro, o sea, aunque no lo quiera, yo era chico y escuchaba a mi mamá cocinando con Rafael, entonces claro. Cosas que uno le van quedando. Y eso está presente siempre. Rica la actitud de no hacerle asco a nada, en realidad me parece... Es lo más fluido. O sea, yo creo que de repente uno tiene que ser como... Claro, pues tratar de ser claro, no podía estar... O sea, yo creo que estamos... Engañando. También, claro, dentro de todo el escenario mundial, digamos así, las telecomunicaciones, estamos en un avance y un desarrollo tremendo. O sea, estamos escuchando música china, árabe, africana, todos los americanos, toda la música que nos llega, que... Estamos escuchando un 80% de música en inglés. Nosotros no hablamos inglés, pero escuchamos música en inglés. Y estamos escuchando un sonido excelente, de alta definición, pero con características de lo que se llama, con las corrientes de todo el mundo. O sea, estamos viendo... Creo que es muy difícil... Idea global. Claro, es muy difícil ser purista a esta altura del partido. Creo que entramos a ser cosmopolitas. Bueno, la cultura hoy en día, las ciudades se parecen más entre sí, sí claro. La cultura es más cosmopolita. Vemos a los gringos que están usando elementos brasileños o árabes de repente, o brasileños que toman elementos orientales. Exacto. O sea, en realidad... O norteamericanos en la música y en otras cosas también. Claro. Voy a repetir, claro. Arqueología digital. Arqueología digital. Qué concepto. Bonito concepto. Bueno, y el concepto... Maticemos ese concepto con el tema que da título al cassette, Tierra. Y con esta muestra musical de la arqueología digital que mencionaba Rima, sí, que mencionaba Raúl Aliaga, vamos a tener que despedir el programa de hoy. Realmente ha sido súper rica la conversación. Muchas gracias, Emilio, sí. Raúl, Marcelo, por gracias por venir. Soporte. Suerte, Trifusión. Esperamos bueno, gracias a ustedes. ¿Eh? En realidad el programa ha estado súper entretenido para nosotros también y les agradezco un montón esta invitación. Yo quería decir algo antes. Este último tema, en el fondo, es la el aporte que este grupo hizo como una reflexión a el apoyo a la ecología. Ojalá que en Santiago no nos llegue a pasar lo que acaba de pasar en Ciudad de México y nos concentremos en ver lo que tenemos y no lo sigamos destruyendo. Eso es importante. Sí, pues, rica la reflexión. Bueno, y Gerardo, nos vamos a despedir hoy día, contamos amigos, con dos cosas. Primero, con un tema de Trifusión, se llama Fanfarria, que pertenece a Emilio García. Y vamos a dejarlos invitados para la próxima semana, porque vamos a tener el primero de tres programas, esperamos, con Quilapayún. Va a estar entre Carrasco, nuestros invitados, Eduardo Carrasco, invitado también conversando acá. Quien fuera durante más de 17 años director artístico del grupo. De Quilapayún. Así que la próxima semana Quilapayún, y hoy día nos vamos. Gracias nuevamente, Marcelo, Emilio gracias. Y Raúl. Y nos vamos, Gerardo, hoy día con Fanfarria. Fanfarria. We'll be right back. fue Musiclaje, un programa dedicado a los compositores chilenos de música popular. Conducción y producción, Cristian Rosemary y Gerardo Figueroa. Dirección, Cristian Rosemary. Escríbanos a Miguel Claro 509 Santiago. Nos encontramos nuevamente el próximo viernes a las 20 horas. Hasta entonces. El Mercurio le dice la hora. Faltan 6 minutos para las 21 horas. Amanezca cada vez con el mundo en sus manos, con el Mercurio. Conozca todo el acontecer nacional e internacional en forma profunda, seria y oportuna, tal como solo el Mercurio se lo puede mostrar. Cada amanecer, tenga el mundo en sus manos con el Mercurio. El diario más completo, el Mercurio, diariamente necesario. Antonio Vivaldi hizo de sus 4 estaciones una apología al clima. Esa atmósfera imponderable que condiciona muchas veces nuestro quehacer cotidiano. El clima también es importante en el mundo de los negocios. Si es cordial y estimulante, nos invita a encarar mejor cada desafío. En el banco Vice, usted encontrará el clima ideal para el desarrollo de sus negocios. Soluciones más originales y mejores oportunidades. Y un grupo profesional que contribuirá con usted al mejor desarrollo de sus objetivos. Banco Vice, un compromiso de excelencia en banca de empresa. Angus presenta su nueva carta gastronómica. Angus, siempre las mejores carnes y salsas. Angus, ahora también finos mariscos. Angus, el más selecto ambiente inglés. Angus, Avenida El Bosque Norte, 0111. Reservas al 23-22-683.